es la más bella en mi pueblo. Piensa, mi Villanuevera, que luna y estrella, aunque sean tan bellas, no son como tú. Piensa que al mirar la sierra y al pisar las piedras de mi Villanueva, tú serás mi luz. Sientas la alegría en septiembre de las fiestas patronales y festival alegre. Quiero que en cada canción me escuches un poema. Quiero que mis versos sean como la primavera, que al reverdecer se adorna con flores muy bellas. Voy a describir cantando esa Villanuevera. Es que no hay punto de comparación. Pura y sincera, no hay dos como ella, de alma pueblerina como yo lo soy. Esa niña roquelina, tan íntegra y bella, que entrega su vida a cambio de un amor. Entregué amor, su belleza y alegría son muy especiales, solo su mirada enciende el deseo de cantarle, lleva prendida en el alma humildad y grandeza, su nobleza y su ternura hacen que la quiera. Lo que más me gusta de ella es su forma sincera, y en la magia de sus besos me da el corazón. Ese es un corazón villanuevero.